viva Kennedy allá en la presidencia, por su gran capacidad intelectual. No le gustan dictadores, solo quiere para todos progreso y libertad. No le gusta que nadie sea esclavo, ni permite para nadie humillación. A todas las naciones brinda ayuda por su noble y generoso corazón. Quiere paz y comprensión para el mundo entero y que viva la gente sin pelear. El que la hace la paga, estoy seguro, porque las leyes las hace respetar. ¡Viva Kennedy! Sin pensar al delincuente, ayuda al hombre que es trabajador. Y por eso al hablar de presidentes, Kennedy sin duda es el mejor. Derrotará con valor al comunismo, como macho y católico impondrá la ley para defendernos del infame, y a todos los países salvará. Con Kennedy la América se salva, apoyemos todo su ideal, que con él se acabarán los comunistas, esa plaga fatídica infernal.